ayuda desde el cielo cuando lo necesito. Me abraza la envidia de que soy chiquito. Que le pido a la luna que me dé tiempo nomás. El éxito es cuestión de tiempo nomás. Y si yo me voy antes de tiempo, mamá, va a tener la casa con patio y con terraza. Estoy expandiendo como un virus y eso llama la atención. Todos saben que en Ramos Mejía es el foco de infección. Y la culpa no es mía, es de ustedes por hacer crecer mi voz. Y de todo el que me rodeó, y de todo aquel que sumó. Esto es para la calle y para todos los que sueñan en un barrio. Ser futbolista, ser boxeadores o subir al escenario. La disciplina mala amiga, te hace perder a tus amigos. De corazón que te lo digo, no saben todo lo que vivo. Me ayuda desde el cielo cuando lo necesito. Me abraza la envidia de que soy chiquito. Que le pido a la luna que me dé tiempo nomás. El éxito es cuestión de tiempo nomás. Y si yo me voy antes de tiempo, mamá, va a tener la casa con patio y con terraza.